de acuerdo extrajudicial son, para decirlo rápidamente, las tres alternativas, están todas las alternativas puestas sobre la mesa y son en este momento las vías que se está trabajando y se están analizando para resolver rápidamente esta cuestión. Así que nosotros esperamos que en el más breve tiempo posible podamos tener definiciones en este aspecto. Por otra parte, por supuesto, también ha sido una preocupación permanente en esto de trabajar la coyuntura e ir cabalgando este tiempo de dificultades, estar muy atento a todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con la instrumentación de los repros, a los cuales prácticamente la totalidad de las empresas que lo solicitaron finalmente pudieron acceder. Claro que se hace con una metodología distinta a la cual se venía desarrollando, se hace por empresa y además por tiempos cortos, que rápidamente esos tres meses por los cuales se aprueban hay que volver de nuevo a pelear para renovar, pero se está muy atento a esta cuestión. Y de luego, uno de los temas que impactó significativamente en algunas industrias, como fue el tema de las tarifas, también estuvimos atentos a desarrollar todas las gestiones, a activar todos los mecanismos para que finalmente, aunque sea, haya una compensación mínima del incremento tarifario. Por eso se dispuso, mediante aquella resolución del Ministerio de Energía, en conjunción con el Ministerio de Producción, disponiendo el 20% de descuento para todas las industrias manufactureras que obtuvieran la energía del mercado mayorista, y que eso está en plena ejecución y a la cual han accedido numerosas empresas que estaban en esas condiciones en el parque. Pero nos había quedado también pendiente aquellas que obtenían su energía en el mercado local o el sector comercial, el sector servicio y el sector productivo, especialmente aquel vinculado a la actividad agrícola y a la actividad agroindustrial. Y en esto también, y eso está en curso de ejecución y está abierto, digamos, mediante la resolución 327/16 del Ministerio de Producción, que se dispuso la constitución de un fondo integrado por aportes nacionales y también tiene su contraparte el gobierno provincial para compensar las tarifas eléctricas de aquellas empresas que lo han solicitado. Bueno, actualmente, señor gobernador, tenemos un listado aproximadamente de 45 empresas de los diferentes rubros de actividad que han solicitado formalmente. Había un plazo de vencimiento que era hasta el 31 de agosto y ahora se prorrogó por un mes más. Pero con esto quiero significar que el gobierno está muy atento a toda la dinámica de la situación industrial y de la actividad económica en la provincia. Todo lo que tiene que ver con las posiciones arancelarias, que sabemos que está afectando a numerosas industrias y que nosotros estamos permanentemente planteando la necesidad no solo de tener políticas activas, sino también una mirada diferenciada para las economías regionales. Pero todas estas cuestiones que ha sido definición del gobierno y del gobernador trabajar en la coyuntura sosteniendo la actividad económica y sosteniendo los niveles de empleo, también es necesario que comencemos a pensar en el mediano y largo plazo para recuperar la competitividad y generar eso que en teoría se denomina las ventajas competitivas. Digamos, La Rioja tiene en numerosos sectores de actividad ventajas comparativas, que son las ventajas de orden natural, pero también necesitamos desarrollar ventajas competitivas, que ahí es donde tiene que estar la figura del Estado promotor, del Estado orientador, del Estado facilitador, de manera tal de incorporar condiciones de competitividad a nuestras economías. Por eso también se ha seguido ya como política de medio y largo plazo todo lo que tiene que ver con la construcción del corredor bioceánico, el corredor ferroviario, en donde en este último tiempo, además de la integración regional tradicional que involucraba a Catamarca, la tercera región de Atacama en Chile y La Rioja, se ha sumado con mucho entusiasmo, mucha decisión, mucha vocación, también la provincia de Córdoba. Eso le da a toda la región un peso mucho mayor a la hora de instalar los temas en la agenda nacional y obligar, por decirlo de alguna manera, o facilitar la adopción de decisiones que tiendan a apoyar la realización de obras de infraestructura que son las que verdaderamente nos van a permitir generar condiciones de competitividad a nuestras economías. Digo, en esto uno quiere ser absolutamente breve y por eso no me voy a extender mucho más en el uso de la palabra. Podríamos hablar de un conjunto de otras acciones que está desarrollando nuestro ministerio en diferentes áreas, pero básicamente la idea de este desayuno de trabajo era no solo realizar este gesto que había sido pedido también por el gobernador de un gobierno preocupado y ocupado por la situación del sector industrial, sino también receptar de ustedes, que son los actores primarios de la actividad, su percepción, su diagnóstico de la realidad provincial, para que el gobierno pueda, dentro del marco de sus posibilidades, también interactuar con las autoridades nacionales y gestar esas decisiones que a veces están faltando para atravesar con éxito o sin mayores dificultades esta coyuntura difícil y compleja. Así que yo simplemente les dejo este breve mensaje y los invito a cada uno de los sectores representativos a expresar su opinión al respecto. Gracias.